Buenas tardes a todos y a todas. Esto es una vez más Estalla Silencio, un programa que trata de discutir, debatir, hablar sobre cuestiones de género. Estoy otra vez con mis compañeros Sergio y Romina. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo? Romina, comete la palmerita y después habla. Te lo pido, por favor. Ahí está, traga, Romina. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Romina, ¿estás dispuesta para hablar y darle la bienvenida a la gente que nos escucha? No, estoy indispuesta. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Esta es una nueva emisión de Estalla Silencio. Les doy un beso cálido a todos los compañeros que están del otro lado trabajando para hacer esta jornada muy importante que nos está atravesando hoy como día especial, ¿no? En la radio esta comunitaria que está en la calle Saavedra. ¿Por qué? Le podemos contar un poco a los oyentes por qué, ¿no? Uh-huh. Es una fiesta que se hace por el cumpleaños de la radio. Uh-huh. En conmemoración a el trabajo que hacemos todos los que estamos acá del otro lado y que le ponemos el cuerpo, la cabeza, el espacio, no solo porque venimos a hablar y decir cosas que nos parecen, que nos interesan, sino porque creemos que construimos un proyecto para la comunidad en el cual discutimos y ponemos a prueba un montón de cosas que nos pasan como sociedad, ¿no? Como, uh-huh, como personas que pensamos, que sentimos, que queremos. Y bueno, hoy nos juntamos todos a festejar, ¿no? Porque seguimos apostando a este proyecto otro año más, como lo hicimos el año pasado, que fue muy lindo. Y bueno, nada, está buenísimo que lo compartamos con ustedes, que son los oyentes, que siempre están ahí haciéndonos el aguante, y los queremos invitar, ¿no? Uh-huh. Y ya que es una radio comunitaria y queremos abrir el micrófono a la comunidad, te paso los teléfonos, 466-6559, o mensaje de texto al 15-6154-0359. Además, está claro que para nosotros es muy importante la participación de los y las oyentes, así que a participar. Bueno, te voy a dar los datos de esta super fiesta que vamos a hacer. 4 años de FM Moreno, 90.1. Lo vamos a festejar en la calle Libertador 875, hoy a las 9 horas, y queda a una cuadra del hospital. Te cuento, va a haber una programación especial, ¿sí? Para conmemorar y para festejar y para recordar y para celebrar, en la que va a haber una emisión desde las 18 horas a 21 horas, ¿sí? Que va a salir directamente desde el Libertador, en la que vamos a estar hablando diferentes integrantes de las programaciones, ¿sí? De todo lo que es la FM Moreno. Y bueno, vamos a estar un poco debatiendo la ley, vamos a estar compartiendo, ¿no? Desde las diferentes programaciones lo que nos pasa como radio comunitaria. Así que bueno, si querés escucharnos lo podés hacer de 8 a 21, que vamos a salir en vivo, y también podés venir después a la fiesta, ¿no? A comer, a tomar, a bailar, a escuchar, porque va a haber muchas bandas. Bueno, una varieté especial, ¿no? Bueno. Bueno, vamos al tema del día que compete a este programa. El tema del día es hablar sobre distintas luchadoras latinoamericanas que nosotros consideramos importantes, por su aporte al feminismo o no. Y para empezar tenemos tres hermanas que Sergio nos va a contextualizar con mucha sabiduría. Tres hermanas dominicanas, estamos hablando de las hermanas Mirabal, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña introducción de a qué contexto responden las hermanas Mirabal, ¿sí? En 1924, Exactamente. República Dominicana se encontraba ocupada por tropas norteamericanas, ¿sí? Las tropas norteamericanas abandonan en 1924 la isla, ¿sí? Y comienza una de las presidencias elegidas por el pueblo de República Dominicana, ¿sí? En este caso, el presidente sería Horacio Vázquez, que va a durar su presidencia de 1924 a 1930. En ese contexto, ¿sí? En donde nace la primera hermana Mirabal, ¿sí? Patria Mercedes, ¿sí? Que nace en 1924, justo en la misma fecha en que se retiran los yanquis. Dedé nace en 1925, que es la única que está viva. Minerva en el 26, y más adelante vendría la cuarta, que sería María Teresa en el 35. Pero hacia 1930 se organiza un golpe de Estado en República Dominicana, ¿sí? Que unge como mandatario en ese momento, ilegal, obviamente, a Rafael Leónidas Trujillo. ¿Qué nombre? Sí, exactamente. Nombre espartano. Exacto, sí. Trujillo, palabras más, palabras menos, de 1930 a 1960 va a ejercer el poder de manera directa, sí, hasta el 48, siendo directo, y de ahí hasta el 60, indirectamente con presidentes títeres en este caso. Ajá. ¿Sí? El régimen de Trujillo quizás es considerado y recordado como uno de los más sanguinarios que tuvo América Central, no solamente por lo que hubo de exposición en cuanto a la tortura, persecución y desaparición de personas, sino que también por el conflicto que llevó adelante con la República Limítrofe de Haití, en donde se conoce una masacre, un hecho llamado la Masacre Perejil, en donde se... por una cuestión racista, de migración y de territorio, Trujillo se terminó cargando 20.000 haitianos. Y después, por la condena que se hizo durante ese periodo por parte de organismos internacionales como la OEA y la ONU, terminó transando con el gobierno de Haití pagarle un resarcimiento de $750.000 por cada haitiano, o sea, por los haitianos muertos, digamos. La sangre derramada es una sangre... Tenía precio. Tenía precio, exactamente. Sí. El aparato ideológico con el que Trujillo va a revolver toda la historia de República Dominicana es el Partido Dominicano, ¿sí? Y va a tener un grupo de choque, un brazo armado que serán los paramilitares y el SIM, que es el Servicio de Inteligencia Militar, que son los encargados de torturar y perseguir a los opositores. El punto clave de Trujillo, del gobierno de Trujillo, es el marcado anticomunismo. Digamos, todo lo que no sea él es comunista, exactamente. Del gran garrote del momento. Sí, estaba en sintonía con los norteamericanos, pero se le viene para atrás todo su proyecto cuando asume Kennedy en Estados Unidos, y él precisamente envía a desaparecer, ahora vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, ¿y las hermanas Mirabal qué onda? Y la hermana Mirabal en este encuentro, digamos, se vienen desarrollando durante ese periodo, se vienen desarrollando en el colegio, ¿sí? Vienen estudiando en un convento a monje franciscano, pero ahora más adelante vamos a ir hablando un poquito más. Tenemos un audio. Vamos a escuchar el audio a ver qué nos cuenta. Vamos a ver. Todo lo que me pasa. Un revoloteo de mariposas. Usted baila muy bien, muchachita. La fama de bailarín es suya, excelencia. Buena para bailar, buena para conversar y muy buena. Suélteme. Diga mejor muy libre, excelencia. Libre como una mariposa. Minerva Mirabal y sus hermanas, de una acomodada familia de Salcedo, habían sido invitadas a una fiesta en San Cristóbal en honor del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo. A esa muchachita, me la consigues un día de estos, ¿tú oyes? Cuando usted ordene, jefe. Conociendo las intenciones de Trujillo, la familia Mirabal se retiró temprano de la recepción. ¿Dónde está la muchacha? Ya se fue, jefe. ¿Cómo que se fue? De una fiesta mía no se va nadie hasta que yo lo ordene. Arrestaron a Minerva y a sus padres, acusándolos de desacato a la autoridad y vínculos con dirigentes comunistas. Minerva Mirabal tenía por entonces 23 años y participaba en la resistencia contra Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo, uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina, gobernaba República Dominicana como su hacienda personal. El país era su negocio. Durante 30 años había corrompido casi todas las instituciones y atemorizado casi todas las conciencias. El 14 de junio de 1959, grupos armados desembarcaron en la zona norte del país. Aunque fueron rápidamente aniquilados, otros jóvenes, entre los que se encontraban las hermanas Mirabal, fundaron el movimiento clandestino 14 de junio. Compañeros, a nosotras llámennos mariposas por la libertad. La reacción de Trujillo no se hizo esperar. ¡Al suelo! ¡Están detenidos! Primero fue apresado Manolo Tavares, esposo de Minerva, dirigente del movimiento. Más tarde, sus hermanas Patria y María Teresa, y los esposos de estas. Un centenar de jóvenes fueron capturados por el terrible Servicio de Inteligencia. A mí nadie me pone de mojiganga, y menos estas mujercitas revoltosas. Liberadas y vueltas a apresar, las Mirabal siguieron conspirando contra la dictadura. Minerva y María Teresa fueron llevadas a la 40, antro de tortura, donde tantos habían perdido la vida. Atiende, hermanita. Mientras estemos en esta posilga, vamos a cumplir 3 reglas. Nunca creerles nada. Nunca preguntarles nada, y nunca, pero nunca tenerles miedo. Para aplacar las presiones internacionales contra el régimen dominicano, ambas fueron puestas en libertad junto con otros prisioneros políticos. Pero Trujillo nunca olvidaba a sus enemigos. El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal habían ido a visitar a sus esposos que seguían presos en la fortaleza de Puerto Plata. En la carretera, de regreso a casa, un grupo de matones las emboscaron. Así que estas son las comunistas, las muy valientes hermanitas que quieren acabar con el jefe. Pero primero vamos a acabar con ustedes, perras. Las bajaron del auto, las empujaron dentro de un cañaveral y las mataron a palos, como animales. Sus cadáveres fueron arrojados a un precipicio. También fue asesinado Rufino de la Cruz, el chofer. La muerte de aquellas mujeres conmocionó al país y marcó el comienzo del fin de la tiranía de Trujillo. Diga mejor muy libre, excelencia, libre como una mariposa. En honor a las hermanas Mirabal y a su lucha por la libertad, cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Mujer, si te han crecido las... Que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. ¿Cómo te vas a quedar cuidando a los pibes? ¡Qué pollerudo! El amor de un padre a un hijo se puede comparar, mucho más que todo. No, si vos sabes. Bueno, acabamos de escuchar el audio de las hermanas Mirabal. Como podemos observar, es una historia de lucha muy grande. De las tres hermanas, quizás la más comprometida con la pelea en este caso es Minerva Mirabal, sí, que es la que desde chica ya se venía perfilando como dirigente, digamos, o como un cuadro político bastante formado por su capacidad de elocuencia, ¿no? De sabiduría. Carisma. Ella en un momento cuando se recibe de abogada, sí, su sueño siempre fue recibirse de abogada, entonces fue a estudiar a Santo Domingo, pero ¿qué pasaba? El régimen le había negado la licencia para poder ejercer abogacía, sí. Ajá. Bueno, entonces el movimiento 14 de julio que organizan se da en un contexto de liberación, digamos. Teníamos que estaban cayendo numerosas dictaduras y sobre todo la de Fulgencio Batista, ¿sí? Y estaba Fidel Castro tomando el poder en Cuba. Y ahí es lo que más o menos ese cuadro de universidad, de juventud, de militancia, es la que la lleva a ella junto con su compañero a organizar el movimiento 14 de julio. Hay películas y documentales no muy puntuales sobre este tema como para ver. La última película que salió en el 2010, que la recomiendo para que la vean, se llama Trópico de Sangre, ¿sí? Es una película puntual que no hace agua en ningún dato fáctico, digamos, y que al último te termina diciendo, o sea, las hermanas Mirabal dejaron un legado importante más que nada para el feminismo, porque en una reunión que se hizo de un congreso panamericano feminista en 1981, se decretó el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y en 1999 la Asamblea de las Naciones Unidas lo decretó como Día Internacional, ¿sí? Para ese momento solamente se estaba festejando, o mejor dicho, se estaba conmemorando en la América Latina. Otra película importante es La Fiesta del Chivo. Sí, ¿no? Sobre Trujillo. No es puntualmente sobre las hermanas, pero... Claro, no habla, pero es como para ver el contexto histórico-social, como que es una película muy fuerte, pero la verdad muy interesante. Si no tienen Las Mariposas, que es otra película. Mariposas es el nombre que reciben ellas en la organización, digamos. Es el nombre secreto con el cual se van a identificar con los compañeros de lucha de ese momento. Bueno, 466-6559 si quieres comentarnos algo, 15-6154-0359 si quieres un mensaje de texto, y ahora vamos a escuchar una linda canción que preparó Agostina. Mira.

Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Domingos, de 22 a 24. De para tres. De para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Avanzar en la pluralidad de voces, avanzar en la defensa... Forma participativa de los jóvenes... Me parece la de Divit, estamos hablando de Hell Division, de su tema. FM Moreno, 4 años multiplicando voces. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con fe de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. Pero también que ellos la definen. No que todavía la definen. En un 80%. ¿Podemos hacer cambio? ¿El mundo laboral? A mis alumnos siempre les digo. FM Moreno, 4 años multiplicando voces. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas. Por tu estación de compromiso. Poco o mucho que yo haga acá es para subsistir. A llevar a cabo para encubrir a la policía asesina. Nosotros estamos tratando de que haya una diversidad, no solo. Pensar que el 12 de octubre no es una fecha de celebración. FM Moreno, 4 años multiplicando voces. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Vení a festejar con nosotros estos 4 años multiplicando voces. Sábado 30 de octubre. A partir de las 18, escuchá el programa especial. En conmemoración del 4º aniversario de esta prestigiosa broadcasting. Y a partir de las 21, fiesta. Baila lo que sea, pero ponle sentimiento. Bandas, música, pachanga y barra económica. En Libertador 875. Frente al Hospital de Moreno. No te lo pierdas. FM Moreno. 4 años. Multiplicando voces. Está. La violencia física es más grave que las otras violencias que sufren las mujeres. Silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio. Volvemos al aire, 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. Vamos a meterle un poquito de onda, Sergio, porque si hablamos así, no. Hay que decirle a los oyentes que están del otro lado que no se duerman, que tiene que pensar que es una fiesta de la noche, que tiene que prepararse, ¿viste? Ya, hay que meterle un arriba. Ahí está. Monumental Bailable Moreno presenta hoy fiesta 4 años multiplicando voces de la radio. ¿Sí? No puede hacer dos cosas a la vez, no. Cambiar la voz y leer no puede. No, fuera de joda, en serio, hoy hay una fiesta, así que la fiesta va a ser en el local de Proyecto Sur, Libertador 875, a 1 cuadra del hospital, hoy sábado 30 a partir de las 21 horas, ¿sí? Una fiestita linda. Yo voy a estar de parrillero, así que la gente que quiera venir a no comer... No coman, por favor. Quieren venir a comer chori arrebatado, pueden venir. Está al orden del día. Seguimos con el tema de esta jornada, sí, que son las peleadoras latinoamericanas, las luchadoras. ¿Peleadoras de qué? De sumo. Luchadoras latinoamericanas. Y en este caso tenemos a nuestra compañera Macarena que nos trajo algo. Sí, les voy a hablar de una nicaragüense, que algunos pueden ya conocerla porque es una escritora y poeta muy, muy importante, que se llama Gioconda Belli. Gioconda Belli empieza su carrera, digamos, política a finales de los 60. Ella cuenta cómo cumplió con el mandato de jovencita casarse, tener hijos, pero llegó un punto en que se sentía incómoda con esa situación, teniendo en cuenta que vivía en un país donde la familia Somoza venía ejerciendo el poder de manera muy autoritaria desde hacía años. Ya eran tres generaciones de familia Somoza mandando. Y eso generó, como contaba Sergio, en toda Latinoamérica, que los estudiantes, los sectores, la juventud, empiece a ver cómo se podía terminar con esto y que una de las salidas, influenciado más que nada por la Revolución Cubana y todo esto que contó Sergio, era la lucha armada. Gioconda cuenta cómo empezó a tener contacto con lecturas como de Sartre, de Eduardo Galeano, y dice: ya me había leído todos los libros necesarios para llegarme a convencer de que en Nicaragua no quedaba otra salida que la lucha armada. Y así fue como empezó a militar en el Frente Sandinista, que luego se conoció como el Frente Sandinista de Liberación Nacional una vez que tomó el poder. Ella participa activamente en el Frente Sandinista. Hay una época en la que se tiene que exiliar y ella participa como de nexo, consiguiendo armas. Y digamos que tiene una participación que hacen que una vez que la revolución triunfe, porque triunfó en el 79, si no me equivoco, a ella tenga también un cargo administrativo. El cargo que le tocó a ella fue regular los medios de comunicación, nada más y nada menos, un tema tan de moda en el momento. La Mujer Habitada, el libro hermoso que escribe ella, como que puede explicar con palabras más poéticas y narrativas esta situación en la que se encontraban muchas mujeres a la hora de la lucha armada. Tal cual. Ella recalca esas contradicciones que incluso entre sus compañeros revolucionarios, ajá, el lugar que le daban a las mujeres, a ella le hacía ruido justamente esa poca participación o la participación en los temas menos importantes, claro, o la poca opinión que les dejaban dar a las mujeres. Sí, el tema de la clandestinidad, ¿no? Claro, esto de ser madre y estar en la clandestinidad, ajá, como era juzgado. Ella hay una época que deja a sus dos hijas con su mamá y por dos años no las ve. Ella se va a Panamá y solamente habla por teléfono. Y eso, el papá de sus hijas, como que no se lo perdonaba, era una abandónica. Claro, en ningún momento lo entendió. Bueno, y ella no es solo crítica con eso de la revolución, era crítica con muchos aspectos de la revolución y con sus mismos compañeros. Ella en su libro que se llama El País Bajo Mi Piel, donde cuenta su paso por la revolución, dice: eliminar la dictadura es solo un paso para lograr lo que queremos, un cambio de sistema, una democracia donde el pueblo sea realmente el dueño de su gente, de su suerte, no una democracia administrada por los potentados que temen que la gente aprenda a leer porque el conocimiento les daría demasiada autonomía. Entonces ella hacía hincapié en que la educación era una de las patas fundamentales para que triunfe la revolución. Claro. Y por otro lado, había que redistribuir la tierra. La gente necesitaba tierras para trabajar, préstamos, y la mujer tenía que emanciparse para participar junto al hombre en la construcción de tiempos mejores. O sea, ella aporta esta mirada de género, ¿no?, a las revoluciones. Esta editorial que leía Romina al principio, que decía que, o sea, puede haber muchas revoluciones, pero si no cambiamos estos hábitos de opresión sobre el 50% de la sociedad, que son las mujeres. Que para esto no tiene que ver solamente con la lucha armada, sino que tiene que ver con actitudes o con relaciones entre los pares. No vamos a poder hacer la revolución. Bueno, ella hoy está viviendo en Estados Unidos, se casó con un periodista norteamericano, viste esas contradicciones de la vida. Realmente, pero a algunos no elegimos la nacionalidad que tenemos. No, tal cual. Ella terminó yéndose del Frente Sandinista por tener muchas diferencias, sobre todo con Ortega. Ahora vamos a leer lo que ella piensa de Ortega. Y recalca esto, como pensar que gracias a los sistemas políticos actuales vamos a lograr la felicidad que todos ansiamos lograr es estar en contra de una realidad que ha evidenciado que no necesariamente cambia. O sea, no basta con una lucha armada que triunfa. Hay que trabajar más hondo en las prácticas cotidianas. Y dice: el gobierno de la revolución era una dirección colectiva de 9 personas que surgió de una lucha heroica contra aquella dictadura. El actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, era uno de esos líderes. Después de la derrota electoral de los 90, empezamos a plantear la necesidad de reformar el Frente Sandinista, de modernizarlo, para que ya no estuviera asignado por lo militar, sino como darle una vuelta de rosca y ver todas estas cuestiones. Claro. Pero Ortega se rehusó, ya que eso le quitaba poder y comenzó a utilizar métodos inescrupulosos y oportunistas para perpetuarse en el poder. advierte que a raíz de esa situación se sintió despojada del sandinismo junto a otros héroes de la revolución. Bueno, claro, surgió esto, como estaba la revolución, el Frente Sandinista, como todo frente, tenía componentes de distintas vertientes, las contradicciones terminaron por superarlos. Teniendo en cuenta también que soportaron una contrarrevolución constante por parte de Estados Unidos, bombardeándolos, bloqueándolos, pero también ella recalca que las contradicciones internas y el no poder conciliar entre ellos también fue un factor que hizo que la revolución termine fracasando. Sí, yo creo que lo más rescatable de Gioconda, más allá de que me fascinan sus libros, sus escritos, lo más rescatable para mí es su vida personal, ¿no? Esto de haber seguido, ¿no?, los pasos de un mandato familiar, cultural, de la maternidad, de la esposa, de la casa, y de pronto cuestionarse su rol, su momento político como mujer, siendo parte de la sociedad, y tomar las armas, dejar su tradicional y estructurada vida y salir a luchar por un ideal correcto, no importa cuál, de creer en un ideal y sentirse como otro sujeto político que puede cambiar una realidad, es para mí asombroso y admirable. Bueno, y una vez que se corrió del Frente Sandinista, siguió su militancia a través de la literatura, escribiendo libros donde trata temas, sobre todo sobre el feminismo y los derechos de la mujer. En su último libro habla del aborto, de la trata de personas, del maltrato de género, lo que ella siempre va desarrollando. Bueno, ahora nos va a acompañar una cancioncita que nos preparó Agos, El Tero, Ana Prada. Que no quiero. Ahora que está de moda, voy a ponerme a payar. Ahora que está de moda, voy a ponerme a payar. Hay que hacer como hace el tero, que el nido sabe cuidar. En un lado y a otro lado irse a cantar, poner el huevo en un lado y a otro lado irse a cantar. Con la majada de cría me han querido entreverar. Blanca, una negra viene mal. Entre tanta oveja blanca, una negra viene mal. El que se crea tan gaucho, yo lo invito a redomar. Toda la vida pensando, ¿qué dirían los demás? Pensando canciones para los demás. Usted me llama señora porque no me vio montar. Cuando alguien maltrata a su pareja, las cosas pueden cambiar con una buena terapia. Estalla silencio. fondo y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio en este armario. Bueno, volvimos otra vez. Ahí estoy con más pilas, ¿está bien? Muy bien ahí, bien ahí. Está, ¿no? ¿Más pilas para qué? Para recordar a la gente qué hay hoy de la noche. Y que hoy hay una gran, gran fiesta que perdí el papel, pero es en el local de Proyecto Sur, Avenida Libertador 875, a partir de las 9. Sí, fiesta de la radio comunitaria FM Moreno. A las 21 horas uh-huh. Es la fiesta, pero antes, ¿qué hay, Sergito? ¿Antes qué hay? ¿Qué hay antes? Decímelo vos, porque me sacaste de contexto. No, ¿cómo te saqué de contexto, compañero? Usted va a estar en la programación de todas. Hay un especial de los 4 años de la radio donde vamos a estar todos los conductores y conductoras mezclados, haciendo pequeñas reflexiones y filosofías de la vida. Tenemos una visita bastante... Sí, que acabo de llegar. Todas las programaciones de la radio vamos a estar compartiendo hoy... De 18 a 21, antes que empiece la fiesta, toda la apertura, el approach a la partusa, a la fiesta. Así que, por favor, escúchenos, llamen, opinen, digan, y después se vienen. Se vienen a comer algo, tomar algo, a charlar y bla, bla, bla. A comerse unos choris, que yo voy a estar en la parrilla, por favor. Bueno, sigamos. Bueno, nuestros teléfonos son 466-6559 o podés mandar mensaje de texto al 1561-540359 y seguimos con nuestro tema que son nuestras luchadoras latinoamericanas, ¿no? Sí, luchadoras latinoamericanas que tienen una diferencia en relación a lo que ustedes venían hablando. Son mujeres latinas y de diferentes lugares, pero que por ahí con ustedes compartían como cierto momento histórico del pasado, quiero decir. La compañera que yo traje hoy para compartir con ustedes es una compañera más actual, que está vigente, ¿sí? Uh-huh. Que día a día sigue reivindicando sus luchas sociales y políticas. Y viene desde Bolivia, ¿sí? Casimira Rodríguez Romero, ministra de Justicia actual boliviana, ¿sí? Perteneciente a las comunidades nativas, ¿sí? De Bolivia. Aymaras. Ajá. Ella cuenta, ¿sí? Con su experiencia de la vida, de la vivencia que pasó. Toda la tortura, la represión, el maltrato psíquico, físico que sufren las comunidades originarias. Sí, no solamente como mujer, sino en general, uh-huh. Las comunidades originarias, el olvido, el maltrato, la ignorancia, la discriminación. Y ella cuenta en sus palabras, ¿sí? Todo lo que tuvo que sufrir y cómo es que hoy llega a ser ministra de Justicia y reconocida por el pueblo y, bueno, obviamente por el propio presidente que la llama, inmediatamente que asume el poder, la llama a Casimira. Nuestro homenaje es porque no solo es una compañera que pelea por los derechos de las comunidades originarias, sino porque también hizo muchas reformas y estuvo muy involucrada en la cuestión de género. Así que Casimira Rodríguez Romero, la escuchamos a ver qué nos cuenta. Compañera Casimira. ¿Casimira? ¿Casimira? Sí, patroncita. Casimira, la comida tiene que estar lista a la 1 de la tarde. Y no dejes la ropa sucia. Lávala. El patrón necesita su ropa planchada y los niños sus uniformes. Sí, patroncita. A los 13 años empecé como empleada doméstica en Cochabamba. Trabajaba gratis, por habitación y comida, sin domingos ni salario. Señora, quiero pedirle una cosa. ¿Qué quieres? Quiero que me pague un sueldo, aunque sea poquito nomás. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Ay, chola malagradecida! ¡Encima que te mantengo! Pero, señora... ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Me acusó a la policía. Dijo que le había robado unas ropas. Yo reclamé. Pero el corregidor del pueblo decidió suspender el juicio por 2 años. Seguramente ella le pagó un dinero. Fue en 1979. Teníamos dictadura militar en Bolivia. Seguí trabajando en casas, 14, 16 horas diarias. Lo peor era la discriminación. No podía hablar delante de los patrones ni dirigir la palabra. Había que callar, obedecer. Solo tenía salidas los domingos en la tarde. Ay, ay, Ahí me encontraba con otras muchachas provincianas como yo. ¡Casimira! ¡Casimira! En la parroquia están dando cursos educativos. ¿Ah, sí? El padre dice que podemos ir. Ahí surgió la idea de organizarnos. Ahí fuimos conviviendo y aprendiendo, porque nadie sabía que era un sindicato. Así fueron llegando otras compañeras. A las reuniones llevábamos comidas de nuestros pueblos. Nos contábamos cómo vivíamos. Las patronas no sabían nada. Todo era clandestino. En 1992, nuestro sindicato presentó una propuesta de ley. Compañeras, buscamos la igualdad con los demás trabajadores. Tenemos derecho a un contrato, salario, vacaciones, beneficios sociales, compañeras. ¡Casimira! ¡Casimira! Sí, sí, dime. ¡Casimira! No nos gusta que nos digan empleadas domésticas. Sí, sí, sí, pues. ¿Acaso somos perros? ¡Claro! Domésticos son los animales. Eso. Nosotras somos seres humanos. ¡Claro, sí, eso es! ¡No, qué barbaridad! Entonces empezamos a usar lo de trabajadoras del hogar. Y así se llamó el sindicato. Y así empezamos a visitar todos los medios de comunicación. Y en otras noticias, las trabajadoras del hogar organizadas están exigiendo una serie de beneficios. Quieren que se apruebe una ley que les favorezca. En el Congreso, los diputados y diputadas no se ponen de acuerdo. Sí, aló, señor diputado. Mire, señor periodista, le llamo desde el Congreso. Lo que pasa es que están pidiendo demasiado. Hasta quieren tener derecho a la maternidad. Claro, lo que quieren es andar teniendo hijos irresponsablemente. ¿Para qué piden ley? Las empleadas viven en nuestras casas como hijas de familia. No hurguen en el avispero que pueden salir picadas. En el 2003, logramos que se promulgue la ley de trabajadoras del hogar. En ese tiempo yo era secretaria general del sindicato. Y tuve otra alegría además. Compañera Casimira Rodríguez Romero, usted ha sido galardonada con el Premio Mundial Metodista de Paz 2003 por su coraje, su creatividad y su constancia. Seguí con el sindicato. 18 años de lucha con las compañeras y estudié antropología. Yo, una india quechua, llegué a la universidad. Así estaba más preparada para luchar. Y ahora, en el 2006, esta sorpresa. El presidente de Bolivia, Evo Morales, me nombró ministra de Justicia. Señora ministra de Justicia Casimira Rodríguez, para usted, ¿qué es la justicia? ¿La justicia? Justicia es que podamos vivir todos y todas con más dignidad. Ganar un salario decente, eso es justicia. Tener derecho a una buena atención de salud y acceso a la educación, eso es justicia. Escuchar el grito angustiado de las personas, eso es justicia para mí. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Bueno, se nos está terminando el programa, perdón. Es un lío, estamos todos con la fiesta, no entendemos nada. Bueno, escuchábamos a Casimira, Romina más o menos nos cerró el contexto y hay que recordar que hoy tenemos la fiesta. Exactamente, hoy, a 4 años del nacimiento de FM Moreno, sí, el renacimiento de FM Moreno, sábado 30 de octubre, 21 horas en Libertador 875, a 1 cuadra del hospital, más precisamente en el local de Proyecto Sur, tendremos una fiesta en donde vamos a estar festejando estos 4 años, pero no se vayan de la radio porque va a haber un especial en donde vamos a hacer una especie de reflexión acerca de lo que son estos 4 años de la FM comunitaria. Sí, yo quería igual cerrar un poco lo que acabamos de escuchar, que de unos escritos que ella hace, ¿no? En relación a la actualidad, a la ministra actual de Justicia, ¿no? Ella es ahora una dirigente política. El momento cuando le dicen que tiene que ser parte del gobierno de Evo Morales, ella explica con sus palabras esto. Estábamos viviendo un proceso histórico al que no podíamos decir no. No hubo posibilidad de consultarlo con mis compañeras. Si decía que no, ellas me iban a reprochar toda la vida. Acepté sabiendo que iba a ser difícil, pero se trataba de un reconocimiento a la trayectoria que habíamos recorrido. Al comienzo sentí mucha preocupación y de pronto entré en un mundo muy distinto. En nuestra organización siempre trabajamos entre mujeres. El mundo político es de varones y con muchos profesionales de distintas formaciones y experiencias. Entré a ese mundo de la política con mucho cuidado. Bueno, y explica un poco esto que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Lo que implica, que también le pasó a Gioconda Belis, lo que implica, ¿no? Entrar, comprometerse en el espacio político de lleno, ¿no? Dejar todo, comprometerse, porque también uno tiene los prejuicios, las miradas, todo puesto sobre una. Entonces, digo, dejar y involucrarse no es tan fácil, ¿no? Y también la presión que sentimos, la presión que sentimos por el otro, porque por más que militemos o estemos compartiendo espacios con compañeros, muchas veces, esto que decía ella, es un mundo de hombres, muchas veces son espacios en los cuales las mujeres no nos sentimos protagonistas de la historia. Exactamente, y fíjate en el caso del que estás contando vos, cómo sería ese cambio, porque es radical en el caso de comunidades originarias, ¿no? En donde por ahí tenía mayor predominancia el hombre, acá es como que se está, la dualidad esa está igualada y no es una dualidad para abajo, sino de hombre arriba y el, la mujer como acompañante. En este caso el gobierno de Evo Morales le retribuyó muchas funciones a la mujer para que se sienta y esté más comprometida con la realidad social y política del país. O sea, que sea un ciudadano de sujetos, o sea, un sujeto de derechos políticos, mejor dicho, ¿no? Sí, y también responder que ya, si bien es una militante, ¿no? Queda bien en claro, es una militante que pertenece a las comunidades originarias. Y eso no es un dato menor. No es un ¿Por qué? Porque las comunidades originarias, en Bolivia sobre todo, fueron marginadas históricamente por todos los gobiernos. Y son más del 80% de la población encima. El gobierno de Evo Morales no solo que reconoce, ¿sí?, a las comunidades originarias como soberanas, sino que reconoce a la indígena, se puede decir, a la nativa, a la mujer de las comunidades, como algo sagrado, como algo importante, y le da el lugar, ¿sí?, para que pertenezca como un actor principal importante. Y no es un dato menor que ni bien asume Evo Morales, la llama a Casimira para que sea parte del ministro de Justicia. O sea, tengamos en cuenta el grado, ¿sí?, de poder popular que se estaba generando en Bolivia. Bueno, no queremos ser reiterativos, pero recuerden que hoy está la fiesta, ¿sí?, que va a haber una programación, ni bien termina Estalla, arranca la programación, que es la apertura, ¿sí?, esta programación que va a ser de 6 de la tarde a 9 de la noche, ¿sí?, donde vamos a estar contándote todas las programaciones de la radio, qué es lo que es la radio comunitaria, para qué, qué festejamos, por qué, cuándo, y también vamos a estar bailoteando, porque no solo festejamos con las palabras, sino con el cuerpo, así que vamos a estar bailoteando a partir de las 9 de la noche, compartiendo unos tragos, unas bebidas, unas comidas. Y algunas comidas autóctonas de la radio. Muy bien, así que bueno, nos despedimos, les pedimos por favor que no se vayan, que se queden escuchando, a los compañeros que van a dar la apertura. Tres horas de filosofía pura, digamos. Más o menos, ¿no? Va a haber un poco de todo, va a haber programas que van a meter un poco de humor, otros más serios, bla, bla, bla, bla. Bueno, les mandamos un besito, el sábado que viene espérennos ahí con Estalla Silencio a partir de las 5 de la tarde. Chau. Beso. La mentira, los cholos me ven, si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.